Y adviérteles, oh Muhammad, del día que se aproxima, el día de la resurrección, en el que estarán con el corazón en la boca, sumamente angustiados. Los injustos que rechazaron la verdad no tendrán ese día ningún ser querido para ayudarlos, ni nadie cuya intercesión sea aceptada. Allah conoce las miradas engañosas y lo que esconden los corazones. Y Allah juzga con toda justicia, y lo que los idólatras invocan fuera de Allah no puede juzgar nada. Ciertamente Allah es quien oye y ve todas las cosas. ¿Acaso no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello? Eran mucho más fuertes que ellos y dejaron más vestigios sobre la tierra de su poder, pero Allah los castigó por sus pecados y no tuvieron quien los protegiera fuera de él. Y eso sucedió porque se presentaron ante ellos sus mensajeros con pruebas evidentes y las desmintieron. Entonces Allah los castigó. En verdad, Él es fuerte y severo en el castigo. Y ciertamente enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes al faraón, a su ministro Hamán y a Karum, pero estos dijeron: Moisés no es sino un brujo embustero. Y cuando se presentó ante ellos con la verdad procedente de Nos, dijeron: Matad a los hijos varones de los creyentes que lo siguen y dejad vivas a las mujeres. Mas los planes de quienes rechazan la verdad siempre son en vano. Y el faraón dijo: Dejad que mate a Moisés y que él suplique ayuda a su señor para impedírmelo. En verdad temo que cambie vuestra religión o que siembre la corrupción en la tierra de Egipto. Y Moisés dijo: Me refugio en mi señor y el vuestro, que es el mismo señor, de todo arrogante que no cree en el día de la rendición de cuentas. Y un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe dijo: Mataréis a un hombre por decir que su señor es Allah, cuando os ha traído pruebas evidentes de vuestro señor. Si miente, sufrirá las consecuencias de sus propias mentiras. Mas si dice la verdad, se abatirá sobre vosotros una parte de las calamidades con las que os amenaza como castigo. Ciertamente, Allah no guía a los transgresores embusteros. Pueblo mío, vuestro es hoy el dominio y tenéis la supremacía sobre la tierra de Egipto, pero ¿quién nos protegerá del castigo de Allah si se abate sobre nosotros? El faraón dijo: Solo os aconsejo hacer lo mismo que considero bueno para mí y os guío por el buen camino. Y el hombre creyente dijo: Pueblo mío, realmente temo que os suceda lo mismo que les ocurrió a otros pueblos que os precedieron y cuyos habitantes se aliaron en contra de la verdad. Como lo que sucedió al pueblo del profeta Noé y a los pueblos de Ad, Tsamud y a otros que los sucedieron. Y Allah no quiere la injusticia para sus siervos. Pueblo mío, temo lo que os pueda suceder el día en que unos, los habitantes del infierno, llamarán a otros, los habitantes del paraíso, sin obtener respuesta. Ese día os daréis la vuelta intentando huir del fuego, pero no tendréis quien os proteja de él. Y aquel a quien Allah extravíe por haber rechazado la verdad, nadie podrá guiarlo. Y ciertamente os llegó José tiempo atrás con pruebas claras, pero no dejasteis de dudar sobre las evidencias que os presentó. Y cuando murió dijisteis: Allah no enviará ningún mensajero más después de él. Así es como Allah extravía a los transgresores que dudan sobre la verdad. Esos son quienes discuten la revelación y las pruebas de Allah sin haber recibido evidencia alguna en la cual basarse, y no hacen más que aumentar la aversión de Allah y de los creyentes hacia ellos. Así es como Allah sella los corazones de todo soberbio tirano. Y dijo el faraón: «Oh Hamán, construye para mí una torre para que pueda llegar a las puertas del cielo y ver al Dios de Moisés, aunque creo que Moisés es un mentiroso». Así es como el faraón se dejó seducir por su mala acción hasta considerarla como buena y se desvió del buen camino. Y el plan del faraón estaba abocado al fracaso. Y dijo el hombre creyente: «Pueblo mío, seguidme, os guiaré hacia el camino correcto». «Pueblo mío, esta vida terrenal no es más que un placer pasajero, mientras que la otra vida es la morada permanente. Quien obre mal será retribuido según merezca su acción, mas quien obre rectamente y sea creyente, hombre o mujer, entrará en el paraíso y recibirá una provisión sin límites. Pueblo mío, ¿cómo puede ser que mientras que yo os llamo a la salvación, vosotros me llaméis al fuego? Me llamáis a no creer en Allah y a adorar, además de a Él, aquello sobre lo que no tengo ningún conocimiento, mientras que yo os invito a que adoréis al Poderoso, al Sumamente Indulgente. Aquello a lo que me invitáis no tiene en verdad ningún poder en esta vida ni en la otra, ni puede responder a las súplicas, y todos retornaremos a Allah para ser juzgados, y los transgresores serán los habitantes del fuego. Recordaréis lo que os estoy diciendo cuando veáis el castigo con vuestros propios ojos, y yo me encomiendo a Allah. Ciertamente Allah observa lo que hacen sus siervos. Y Allah lo protegió de sus perversos planes, evitando que lo mataran, y un terrible castigo se abatió sobre la gente del faraón al morir ahogados. Y sus almas serán expuestas al fuego mañana y tarde, y cuando tenga lugar la hora del juicio final, se les dirá a los ángeles: «Haced entrar a la gente del faraón en el más duro de los castigos». Y menciona a tu gente, oh Muhammad, cuando los habitantes del infierno discutan entre ellos. Entonces los que fueron débiles dirán a los arrogantes: «En verdad os seguíamos a vosotros. ¿Podéis librarnos ahora de una parte del castigo del fuego?». Los arrogantes responderán: «Todos arderemos en él, pues Allah ya ha juzgado a sus siervos». Y quienes se hallen en el fuego dirán a los ángeles guardianes del infierno: «Rogad a vuestro Señor para que nos mitigue el castigo, aunque sea por un día». Los ángeles les preguntarán: «¿Acaso no se presentaron ante vosotros vuestros mensajeros con pruebas evidentes?». Estos responderán: «Sí, sí lo hicieron». Entonces los ángeles les dirán: «Rogádselo vosotros mismos, pues nadie intercederá por vosotros, pero las súplicas de quienes rechazan la verdad siempre son en vano». Realmente, auxiliamos a nuestros mensajeros y a los creyentes en esta vida, y también lo haremos el día en que comparezcan los testigos, el día de la resurrección. Ese día, de nada les servirán a los injustos las excusas. Habrán sido expulsados de la misericordia de Allah y tendrán la peor de las moradas. Y en verdad, concedimos a Moisés la guía de la Torá